30 de abril de 2017, Asamblea 2017, nuevas radios ingresan al Foro Argentino de Radios Comunitarias. Como es una nota de hoy, le vamos a pedir que se presente, compañero. Sí, soy César Baloni de Radio Belgrano en Junín, del noroeste de la provincia de Buenos Aires. Bueno, contanos un poco cuánto tiempo hace que están en el aire y qué sienten ustedes al ingresar al Foro Argentino de Radios Comunitarias. Bueno, nosotros empezamos la gestión de la radio hace un año y medio. La gestiona una asociación civil que se llama Casa del Pueblo, que nuclea las actividades culturales y políticas de un espacio en el centro de la ciudad, que tiene una biblioteca, deportes, bueno, actividades políticas, y también es el espacio de eventos y reuniones de otras organizaciones y grupos de la ciudad. Y una radio que igual tiene una trayectoria de más de 20 años, que tuvo en su momento, fue una radio de un comunicador particular que falleció y que fue pasando como distintas manos, y que tiene una tradición de ser una radio popular en Junín. Nosotros, al asumir la gestión de ese proyecto y de mantener el nombre, queremos darle este perfil de gestión comunitaria, participativa, de micrófonos abiertos, no solamente de periodistas reconocidos, sino de, como tiene nuestro eslogan, gente de Junín haciendo radio. Me decías por qué, qué esperamos de Farco, qué sumamos a Farco. Nosotros como radio nacemos no solamente para hacer nuestra radio, nacemos articulados con otras radios en la provincia de Buenos Aires, en Bolívar, en Pergamino, en San Pedro, y creemos que estamos en un momento de que para fortalecernos tenemos que ser muchos en nuestra zona. El interior de la provincia de Buenos Aires era una zona con muy pocas experiencias de comunicación comunitaria y pocas experiencias de organización comunitaria, así de mucha participación política partidaria. Entonces, para ser fuertes nosotros tenemos que construir el sector. Entonces, construir el sector implica acompañar otros procesos organizativos, y creemos que Farco, para lo que es la radio y la comunicación, es el ámbito específico para hacer eso, y desde ahí nos sumamos a la red. Bien, ¿cómo es su forma de trabajar en cuanto a su sector, digamos, para llegarle a la audiencia? Sí, nosotros tuvimos, bueno, dos estrategias. La primera estrategia que tuvimos el año pasado con el inicio fue posicionar la radio con muchísima programación, con un esfuerzo militante de los compañeros y un esfuerzo también económico, y trabajando con el tema de redes sociales, digamos, el Twitter, el Facebook, tengo un Facebook de muchos seguidores, y gestionando muy rápido, ¿no?, el tema de noticia y red, para que seamos una radio reconocida. Obviamente era un esfuerzo muy grande para una radio que recién comenzaba la gestión, y sabemos que podemos tener un momento quizás de empezar a trabajar la formación de los equipos de trabajo, trabajar la musicalización de la radio, trabajar la artística, trabajar incorporación de programas de organizaciones sociales, que es en lo que estamos ahora. Si bien mantenemos un programa importante de contenidos en la mañana, no estamos tan pensando en disputar la audiencia ahora que ya nos conocen, sino en tener un fuerte grupo de trabajo. Nos gestionamos de esta manera, digamos, hay una organización social que es la que lleva adelante el proyecto, que discutimos todo lo que pasa dentro de la Casa del Pueblo, un eje es la radio, y a su vez, que estamos específicamente en la radio, vamos resolviendo los temas cotidianos. Nuestro objetivo político organizacional es avanzar hacia un consejo editorial, donde podemos reunirnos periódicamente, quizás dos o tres veces al año, con entidades, organizaciones, sindicatos, que más allá de que no sean parte de la radio, son quienes nos plantean las demandas de comunicación para la ciudad. Así que bueno, eso es algo a construir, ¿no? Somos una radio nueva, pero nos gustaría en el futuro poder sentarnos con todo el arco político y social de la ciudad, y que de esas grandes demandas nosotros los podamos transformar en contenidos radiofónicos. Bien, por último, ¿qué te pareció la Asamblea 2017? Y a modo de opinión, ¿qué te podés llevar para compartir con tus compañeros y ponerlo en práctica de todo lo debatido y expuesto en la misma? Sí, bueno, me parece que la Asamblea, más allá de la 2017 en general, es el momento anual donde encontramos otras experiencias, nos conocemos con nuevos compañeros, conocemos nuevas radios, a veces conocemos compañeros de las radios que van cambiando en su representación, y eso ya de por sí mismo es súper válido, porque Farco va creando como una mística de grupo y de identidad que no la encuentro en muchos otros espacios políticos en el país. En lo concreto con la Asamblea, creo que me lleva una cuestión de la preocupación por la situación legal de las radios. Nos parece que hemos quedado en deuda con eso, que hay muchas radios en zonas que no eran ni de conflicto ni ni de poca conflictividad, que no han tenido concursos justamente y que nos vemos muy debilitados para la gestión política y para la cuestión de la publicidad, la gestión de proyectos. Así que es un tema que vimos que se comparte en muchas emisoras. También vemos que hay, no, como pasaba siempre, pero se marca mucho, hay distintas camadas de radios, ¿no? Las que han sido las históricas, las que han nacido al calor de la medios y las que hemos nacido ya al final del kirchnerismo y en estos momentos, y eso nos marca no solamente desafíos de desarrollo, sino cómo estamos parando frente a las políticas de comunicación. Compañeros están pensando en cómo no perder lo conquistado, cómo mantener la estructura, si mantenemos sueldos o no mantenemos sueldos, ¿no? Pero que tienen ya una trayectoria, y radios como la nuestra, que tenemos el temor de que, como somos nuevos, nos cierren directamente, donde no pensemos en la continuidad, sino que vemos un escenario en el cual nos podrían cerrar las radios por mayormente tras esta resolución emitida por ENACOM. Sí, tal cual eso, y un escenario político más complejo, ¿no? Donde antes quizás frente a una irregularidad uno dialogaba con el Estado y te acompañaban a resolverlo, y ahora nos ponen la vereda enfrente. Así que bueno, eso me llevo hasta ahora a la asamblea, y también lo que nos va a interesar, que todavía bueno no hemos llegado a eso, son las propuestas. Supongo que tenemos que tener algunas consignas claves para trabajar en nuestro territorio, y que al salir de Farco uno las encuentra en común en distintos puntos del país. Sobre todo van por ahí las líneas, y esperamos que también que puedan salir de acá alguna cuestión. Nosotros nos interesa mucho regionalizar algunas cuestiones en el interior de la provincia de Buenos Aires, y por lo menos conversarlo con varios compañeros para que eso después en el futuro pueda tener agua para seguir creciendo. Y muchísimas gracias y bienvenido a Farco. No, a ustedes, y bueno, gracias por la bienvenida.